les alcanza plena felicidad. La radio, también la TV, te quieren hacer ver que está todo bien. Que no te atrapen, te quieren engañar. No te enamores, que no podrás zafar. Parece que salió como se lo planeó y vos no estás muy bien. Por dentro hay como una explosión que no tiene control y te invita a soñar. La libertad, sabes, no es blanca ni marrón. No te enamores, que no hay solución. Proyectos, todos quieren alcanzar lo mejor para sus almas. Él les roba el corazón y les regala migajas. Todos quieren alcanzar lo mejor para sus almas. Él les roba el corazón y les regala.